Vale. ¿Cómo se vivía? ¿Se comía tan bien como ahora? No, hombre, ni hablar del caso, no había nada de comer, no había nada. Yo me comía las cáscaras de la naranja que otros tiraban, yo pasé mucha hambre. Nací en el 36 y pasé, pero mucha hambre, no había cosas. Y había garbanzos, había lentejas, pero luego iban unos señores que llamaban a la fiscalía, te estás ahí, te lo arramplaban, te lo llevaban todo, no te dejaban nada. Y yo de 8 añillos ya tuve que ir al monte a guardar cerdos en la montanera, para la bellota y para eso. Y el maestro que tenía se llamaba Don Tristán. Tenía entonces 8 añillos. ¿Y cómo lo vas a sacar de la escuela ahora? ¿Qué tal? Igual, pero no había nada que comer en casa y solo por la mantención que te diesen, pues ya los padres se quitaban una boca de encima y así. Pero pasé mucha hambre. Y me fui a una empresa que digamos, a un cortijo que había allí, una masía, una finca, y había una casa, y un terrateniente de aquellos, pues lo tenía alquilado. Y tenía 8 o 10 criados, yo era un muchachillo entonces, y nos hacía pasar mucha hambre, trabajar como un demonio, trabajábamos mucho, de antes de que saliese el sol, bueno, mucho antes, al ser de día o antes, ya tenías que estar allí trabajando, dándole de comer al ganado, para luego ir a labrar al campo, a las tierras, y a eso. Era un horror. Era malísimamente. Y luego no nos daban de comer, casi. Tenía muchos cerdos y un año recuerdo aquellos que murieron muchos, muchos cerdos del mal rojo que decían. Y yo como era pequeño me los hacía pelar allí en una chimenea que había, en una casa pequeña que había, allí me metía y los tenía que pelar y aquellos nos los daban luego a comer a nosotros, a los criados. Y ellos se comían, hacían unas matanzas, mataban a lo mejor 12 o 14 cerdos de la montanera, de bellota y Y eso. a vosotros los restos. Es que ni los restos, solo el tocino, un cachito de tocino y garbanzos y muy mal alineados, mal cundidos y tal. Mal. ¿Cómo guardabais la comida antes de la nevera? Antes de que hubiera nevera, ¿cómo guardabais la comida? Pues allí, en un armario o nada. Y no se. Además, es que no se podía guardar porque cogías, te ponían la comida, te lo hacías a la lumbre y lo comías allí, no había sobras ninguna, hijo, no había Te lo habías de nada. comer todo porque nunca sobraba. No, nunca, hacía falta siempre, no Siempre había para comer. faltaba más que Sí, sobraba. no había nada para comer entonces. ¿Cómo ibais de sitio a sitio? Por ejemplo, si querías ir de Vilafranca a Barcelona, ¿cómo os movíais? Pues andando o en un burrito, que teníamos un burrito, porque yo cuando ya empecé a ser mayor y entonces ya había bicicletas, empezaron las bicicletas, no todo el mundo tenía, y eso. Y entonces ya cuando yo era mocito, ya mozo, compramos unas bicicletas y íbamos en bicicleta, pero eso de trasladarnos de un sitio a otro en burro, en un burrito, lo que eso, y si no andando. Andando. Yo iba de mi pueblo a otro que habría 8 o 10 kilómetros andando y venía a trabajar. Y lo que iba cada 15 días a casa a cambiarme, a mudarme. Los demás días tenías que estar allí trabajando. ¿Había carteles franquistas por la calle? ¿Cómo? ¿Había carteles de Franco por la calle? ¿Había como alabándolo? ¿Había carteles? ¿Te No, acuerdas? yo ¿No? no vi carteles así, no Propaganda, no había nada de eso. había un yugo, un escudo, unas flechas, es lo que estaba puesto así a las entradas de los pueblos. ¿En la escuela os hacían cantar cara al sol o Sí, hacer cada siempre, día? cada día. Tenemos que levantar la mano cara al sol, con la camisa nueva, con la mano levantada. ¿Te acuerdas de los primeros cinemas? ¿De los primeros? Cines, los cines, para ver una película. Allí no había cines. No había cines. Entonces, no. Allí había, no había cines. Allí en un pueblo cercano a mí, que era Cabeza Partido, sí había uno en Vitigudino, pero iría quien, los ricos, los que podían, porque todo el mundo no podía ir al cine, entonces no había nada. Ahora te preguntaré de cuando los años 60, más o menos cuando nació el Papa. Sí. ¿Te acuerdas de la primera televisión, lavadoras, cómo eran y cuándo la pudiste comprar? Yo pude comprar la televisión cuando vine aquí a Barcelona, en el año 64, una cosa así. Si no, 60 más. Vine aquí a Barcelona, sí, en el año 64 fue cuando vine. Yo cuando estaba allí en el pueblo, no había televisiones y casi no había radios. Mis padres compraron uno y iban allí en las noches, todas las mujeres, a escuchar en la radio que hacían de España para los españoles, como decían aquel programa, y lo escuchaban, pero no había casi, no había radio entonces. La radio no era una por casa, era una radio pública que iban todos los vecinos a escucharla. No, eran particulares. Vale. El que podía comprarla, no todo el mundo podía comprarla. No, vale. Entonces, yo te digo, yo a lo mejor te... Era antes del 60 eso. Sí. Porque yo... Pero como España estuvo más atrasada, llegaron las cosas más tarde. Exactamente. Yo cuando me de comprar una de blanco y negro cuando vine a Villafranca. Tenía entonces a la tía Eta Hortensolo. Eso fue pues en el 65 o el 66. Porque vine aquí en el 63 a Tarragona, hablo de Tarragona, que hablo a Villafranca, vine más tarde, pero estuve, cuando yo me vine de Salamanca, venimos a Tarragona. Y después ya me metí en Butano y me destinaron aquí a Villafranca. Y eso era, fue en el 67 o el 77, no sé cuánto. Pues ya no me acuerdo, hijo, ya es. Con el Papa, cuando, el Papa, ¿cuándo lo veías? ¿Trabajabas todo el día y lo veías poco? ¿O a quién? Era? ¿A mis papas? No, a mi papa, a tu hijo. A mis padres, que digamos. Bueno, a tus padres y a mi padre. A los dos. ¿A tus padres cuándo los veías? ¿No los veías porque trabajabas mucho o cómo era? Es que mi padre trabajaba en un sitio y yo no lo veía a lo mejor en 15 días o en un mes. A mis padres. Yo a mi hijo, que es tu padre, lo veía todos los días. Yo, aquí sí. Vale. Aquí. Cuando, porque nació en Tarragona tu padre. Y entonces ya, pues, estábamos bien. Ganábamos, trabajábamos aquí. Entonces estaba el tío Julio y yo. Trabajábamos aquí, pero hacíamos horas, pero no las pagaban aquí. Y tirábamos bien. Yo cuando vine aquí... Me metí en Tarragona, en Torreforta, en una habitación con derecho a cocina, y pagaba entonces 400 pesetas, me parece que eran 400 pesetas al mes, en una habitación con derecho a cocina. Y tenía solo entonces a la tía Orten, y después en Tarragona nació tu padre. Tenía los dos. Después ya nos fuimos a vivir a Tarragona. Y ahí estuvimos en Tarragona. Y de Tarragona fui a Francia. ¿Fuiste a Francia? ¿Viviste ahí o solo fuiste de...? Fui un año, con la mamá, con la yaya y yo, los dos. Dejemos a tu padre en Tarragona, con la yaya Manuela, y a la tía Orten en Salamanca con mis padres, con los padres de míos. Y nos fuimos la mamá, la yaya y yo a trabajar, estuvimos un año. Ahorramos 20.000 euros, entonces, 20.000 euros, no, Duros, 20.000 duros. No, que no había euros entonces. 20.000 pesetas sería, o No, 20.000. 20.000 euros. Ah, 20.000 euros. Duros, 20.000 duros. Y nos vinimos. Ya. Yo porque yo no podía estar sin los hijos. Y me quise venir a los 15 días. Y la yaya me aguantó. Dice, ya que hemos vendido todo y hemos. Porque vendimos todo en Tarragona, que tenemos allí los muebles y todo. Y ya que lo hemos vendido, pues vamos a ahorrar dinero hasta siquiera un año y aguantar. Y me hizo aguantar y ya sí, estuvimos un año en el exterior. Esto ya es en los años 70, ¿vale? Esto ya, sí, esto te estoy hablando ya de esos años, y ya casi. Bueno, pero ahora son preguntas de ya de Sí. aquí. Cuando se murió Franco, ¿estuviste contento? Pues sí, porque era un dictador que relativamente la gente entonces, fueron casi los años que vivió Franco, los últimos años, fue cuando mejor se vivió. Porque todos el obrero, todos podían comprar un coche y un pisito, como compremos casi de todo, toda la gente obrera. Pero bueno, la gente parecía que tenía la democracia, que eso y a Franco, pues, era un dictador que relativamente. Solo en un pueblo mandaba el alcalde, la Guardia Civil y el cura y nada más, porque entonces no se podía hablar. Porque Franco, si el que hablaba un poco más de la cuenta, te llevaban y te hinchaban a palos o te echaban del pueblo. Y había que ir todos los domingos a misa allí, en esa época. Todo el mundo, si no ibas a misa. La Guardia Civil estaba en una plaza y a ver si andabas por aquí o no entrabas o entrabas no entrabas en misa y te cogía y te denunciaba o Si te entraba alguna enfermedad y no podías ir a misa, ¿tenías que ir igual y aguantarte o te podías quedar en casa? pues si tenías si estabas malo te tenías Te lo perdonaban de sí ir. sí sí Vale. entonces sí ¿eh? Si estabas malo pues no podían pero Pero casi siempre se tenía que ir. estando bien, había que ir a misa, Sí o sí. sobre todo todos los domingos, todos los domingos. Y había que confesarse uno todos los años, y había que pagar la bula, había que comer de viernes cuando era cuaresma, y todo eso, si no, en los pueblos era muy mal visto. Tenías que hacer todo eso porque te obligaban, era obligación, te obligaban. ¿Te acuerdas de cuando fuiste a votar por primera vez? Casi no me acuerdo, yo voté, ¿a dónde voté? Aquí. Pero ya cuando se murió Franco, ¿no? ¿Pudiste votar o votaste mientras Franco estaba vivo? No, no, después de Franco. No podía, o sea, antes de que se muriera. Antes no se podía, no, no No podías había, votar por nada. no, antes no había, no se podía votar, no había votado. Se empezó a votar cuando ya la democracia y eso. Con el rey Juan Carlos, Al ¿no? rey Don Carlos, entonces, exactamente. Vale. Y esta es una pregunta de ¿por qué viniste a Cataluña? Porque allí se trabajaba, pero se ganaba muy poco. Se ganaba muy poco. Yo el año que me casé, ganaba 12.000 pesetas al año, el año que me casé. Y me casé en el 62. Y ganaba 12.000 pesetas al año. Y donde estaba me mantenían, me daban de comer, quiere decir, me daban de comer. Pero es lo que te vuelvo para eso. No, no iba a casa cada 15 días a mudarme y muchas veces de noche. Me tenía que volver en la mañana, mi padre también trabajaba igual y también le pasaba la misma operación. Y mi madre, pues, iba a lo mejor al campo a coger lo que podía, para pa mal comer, ¿Qué me has dicho de? ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué viniste a Cataluña? Me vine a Cataluña por eso. Porque no había. Porque allí se trabajaba mucho y no había, solo era a la labor. Y trabajaba mucho y no te pagaba. No te pagaba. No, un año, ya te digo, 12.000 pesetas al año, que cuando vine a Cataluña, vine en el 63 y ganaba 800 pesetas 8 horas aquí. Y mi hermano y yo estábamos trabajando pues 8 horas. Y si trabajaba más no nos pagaban. ¿Me entiendes? Y allí Sí. no. Por eso me vine a Cataluña, a buscar otra vida mejor que la que teníamos allí. Cuando llegaste, qué fue lo primero que hiciste? Pues lo primero que hice, como que buscar un piso, porque yo quise venirme rápido e ir a buscar a mi mujer, a la yaya y a la tía Orte, que había nacido y tenía un mes. Cuando estuve aquí un mes solo, en Tarragona, y me fui a buscar a la yaya y a la tieta Orte, que tenía un mes la tieta Orte, y me las traje. Y entonces estuvimos en Torreforta, en Tarragona, que eso es de Tarragona, y alquilé una habitación con derecho a cocina, que son las que pagábamos a 400 pesetas al mes, y allí estuvimos hasta que pude comprar un piso y alquilar un piso y vamos, un Sí. piso. ¿Pudiste quedarte ahí? O sea, ¿encontraste ese sitio el primer día que viniste? No, no. ¿Y cómo pasaste la noche del primer día? En casa de unos amigos que me fueron los que me estaban aquí y me trajo. Ah. Llamó una tía mía, una tía de la yaya y mía, para ver si había trabajo que estaban aquí en Tarragona, en Tarragona. Y dijo, llamó a ver para mí, para ver si había trabajo y eso. Y sí. Dijo que sí y me vine. Y fue cuando me vine. Y estuve pues unos días hasta que encontré, te digo, la habitación esa y estuve en casa de ellos viviendo. Ya después ya te compraste el Después piso. ya al mes, ya te vuelvo a repetir, fui a buscar a la yaya y a la tieta Orten y alquilé la habitación de 400 pesetas al mes, y ya en la habitación con derecho a cocina, pues estábamos aquí los tres. Pues Y es. allí nació el Papa, tu Papa también, Tarragona. Pues ya está. Muchas gracias. Unos tíos carnales, por parte de mi madre. Eran cuatro o cinco tíos, estuvo en la cárcel sin hacer nada. Sea, no hizo nada y lo metieron en la Me metieron cárcel. por solo por a lo mejor hablar un poco, hacían loas que llamaban de versos, a lo mejor hablaban en la plaza y tal y cual, y por eso los cogieron y metieron en la cárcel. A uno la vida, bueno, lo salvaron, pero a uno lo iban a matar. Lo colgaron en Llares y si no es el cura, lo matan. Don José María se llamaba el cura. Y dice que, yo no lo vi, me lo han contado. Entonces, que le dijo, hombre, ¿qué vas a hacer? Si es muy buena persona, si son muy buenos y tal y cual. Y por así eso, pues el arte lo tenían para colgar y lo salvó el cura. ¿Tú te metiste nunca en un problema por hacer algo así? No, No, no tan extremo, pero no, no, yo sí. no, no. Siempre te quedaste al margen. Sí, no, nosotros nunca nos metimos, no sabíamos tampoco meter ni eso, pero quiero decir, nosotros éramos trabajadores, a trabajar y a trabajar y a trabajar como burros y ya está, y no, y problemas nada, ni discusiones con nadie, ni nada. Sí, es que mis tíos tampoco, pero eran ya entonces mayores, claro, y ellos a lo mejor echaban a uno, mi tío Domingo también lo metieron en la cárcel. Y estuve en ese cuánto tiempo También por hablar a lo mejor un poco, si hablaban de política o alguna cosa, pues nos pillaban. No se podía hablar como un ejemplo, aquí ahora que decimos, se puede hablar de todo lo que tú Sí. quieras, aquí. Ahora en la democracia, en democracia. Entonces allí no. Y no se podía hablar. Estaban, si escuchaban, a lo mejor estaban escuchando qué decías, para a lo mejor para ir a chivar a otros, a la Guardia Civil o a la Fuerza o a alguna, o así. No se podía. ¿Y tú te acuerdas del catalán que estaba prohibido? ¿Te acuerdas si alguno de tus No, yo amigos? decir que sí, que estaba prohibido Sí, catalán. pero ¿tú escuchaste a tus amigos decir algo como que odiaban esto o algo No, así? no, ¿No? no, no, yo nunca, nunca, nunca. Yo Es nunca he que oído te eso. tenían demasiado miedo. No. Nunca oí decir catalán que. Yo cuando ya vine aquí y iba de vacaciones y eso, la gente que estaba allí me decía, oye, Cataluña, hoy está muy bien Cataluña, muy bien Villafranca, pero la tierra es vino, tal. A mí nunca, yo nunca oí hablar mal de Cataluña, nunca. No, no, al revés. Al revés. Y los que estábamos aquí, íbamos de vacaciones, defendíamos la Cataluña casi más que nuestra tierra ya. Nos parecía mal que hablando con si alguien decía, oye, ¿qué tal? O como el Barça, oye, que da por culo al Barça, que gana el Madrid, que tal y cual. ¡Ey! Y empezamos a defender a Cataluña, nosotros a Barcelona. No he oído yo, ¿no? Nunca hablar mal de verdad de Cataluña, nunca. Los catalanes muchas veces tenían, mira, estos fachas, esto tal y cual y tal. Yo siempre he dicho que Cataluña, que mi tierra no la desprecio nunca donde nací. Yo eso no lo hago, no hago. Ahora defiendo a Cataluña porque vivo mejor aquí que en mi tierra. Así que, razón es que si vivo aquí mejor, que defienda aquí, la tierra esta. Pero esa no es ninguna razón para despreciarte. A ti te puede también gustar igualmente tu tierra, que Es sí. que me gusta, Claro, por eso porque mismo. nací allí. Mi tierra, yo creo que no debe de despreciarla nadie. ¿A Por que eso mismo. no desprecia ningún catalán su tierra? No, eso Pues yo nunca. soy salmaca, tampoco la desprecio. Pero que vivo aquí mejor que en mi tierra, también lo digo. Y que defiendo a Cataluña. Hasta lo que sea, defiendo a Cataluña. Porque es donde han nacido mis hijos y donde eso y cómo. Y he podido vivir mejor. Me he podido comprar dos pisos, que vamos, eso. Me he podido comprar coche y he podido vivir en condiciones que en mi tierra no podía vivir en condiciones. Siempre he ido de vacaciones, siempre está bien, pero está bien. He criado a cuatro hijos, coño, y hemos estado siempre bien. Por eso, yo Cataluña no la desprecio, al revés. Que no me vale nada. Y cuando sí voy, cuando he ido a Salamanca, ya alguno, ¿qué tal? Chato, para los pies. ¡Ay, cómo ya está! Claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir, Sí. verdad? Y así, hijo, y así, sí, yo ya te digo, yo no he visto así a gente. A gente. Aquí el otro día echando, ya hace 3 o 4 meses, echando la partida, hay extremeños y hay catalanes, echamos catalanes, extremeños. Yo he trabajado siempre con catalanes y me han apreciado mucho, siempre, siempre con catalanes. Yo tenía el primer jefe que tuve fue catalán, el señor Grau. Y era catalana, no poder más, y el tío que más cojones ha tenido, más que tenía 2 tiendas o 3 de muebles, y es la que te digo, ganábamos 800 euros al mes, porque vimos un anuncio, mi hermano y yo, en el periódico, y así fue cuando entramos aquí. Y coño, se necesita dos señores para muebles, para subir muebles. Para Para ayudar a tal, sí. montar muebles y todo. Y nos fuimos. Un día al vernos, al ver eso, como andábamos también en busca, habíamos huido entonces del pueblo, había que buscar faena y eso, y bien, coño. Y teníamos que ir mejorando la cosa, ¿no entiendes? A lo Sí, primero sí. se paga siempre el pate, hay que ir mejorándose uno. Y fuimos, y cuando nos vio tal, es que mira cómo nos vería, que dice, estuvimos hablando allí un poco, llama al gestor y le dice, estos dos señores quiero que nos hagan fijos. Nos hizo fijos, solo en vernos. Los muebles que entraríamos allí, ¿no? Como veníamos del pueblo hinchados a trabajar de otra manera, y nosotros el trabajo no nos dolía, pues venga a subir muebles. Se vendían muchos muebles entonces por toda Tarragona, por toda la provincia de Tarragona. Y nunca nos daba, a mí nunca nos daba 800 pesetas, que era el ajuste. Siempre nos daba algo de más. Cobramos todas las semanas, pero siempre nos daba algo de más. A mí me compró. Yo el carnet me lo pagó él y me compró una moto. Tuve dos motos que, por eso, porque le cobraban las letras. Entonces trabajaba mucho con. Entonces trabajaba mucho con. Se compraba a letras, muebles y todo. Y yo los domingos en la mañana me iba también, y yo lo que quería trabajar, y iba a cobrar las letras, y me pagaba, quiero decir que me pagaba las horas que estuviese. Y siempre, siempre nos daba dinero. Siempre nos daba dinero. O sea, aparte de que el trabajo era mejor, también cobrabais más. Era Sí, mejora por todos pero los sitios. es que nosotros enseñamos a estar con unas albarcas de goma, surco arriba, surco abajo, ¿sabe? No sabe lo que es un surco. En la labor, trabajando con una pareja bues y un arao romano y otro, pues, te tenemos que ir trabajando. Desde que era de día había que bajar, ya cuando arrancaba a hacer el sol ya tenías que estar trabajando. Y en la noche a lo mejor eran las 12 y la 1 y tenías que estar trabajando por 12.000 pesetas que te digo que ganaba al año. ¿Entiendes? Cuando vine aquí, si 800 pesetas, 800 pesetas a la semana, 800 pesetas a la semana, tú date cuenta, ganaba mucho más. Y si trabajábamos a las horas más, nos la pagaba más. ¿Entiendes? Sí. Es que yo, como para hablar mal de Cataluña, no, yo no puedo hablar mal de Cataluña. Porque aquí lo que trabajaban te lo pagaban. Allí no. Allí trabajabas mucho y no te pagaban lo que trabajabas. ¿Me entiendes? Sí. Pues ya está. Muchas gracias, ya yo. Nada.